No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a hablar con Mariano Rosenberg, que es de la ONG Alegría Intensiva, para que nos cuente un poco de qué se trata. Pero es un médico dedicado a la ayuda social, a la tarea social y sobre todo a llevar alegría en las personas que están internadas o que están pasando por alguna enfermedad. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por comunicarse con nosotros. Contanos, ¿qué es Alegría Intensiva? Bueno, Alegría Intensiva es una asociación civil que está dedicada fundamentalmente a mejorar la experiencia hospitalaria de los chicos, de sus papás o acompañantes y del personal de los hospitales a través del arte y fundamentalmente a través del clown. Comenzamos hace casi 10 años y actualmente hacemos esto de tres maneras, pero por la que somos más conocidos y nos representa es la que llamamos los programas de payasos profesionales de hospital. Empezamos hace 10 años en el Hospital Garrahan, hoy estamos en 10 centros de salud, 8 públicos, 2 privados, y hemos sumado también otro programa que lo llamamos Escenarios de Hospital, y que son básicamente espectáculos en los hospitales, y de esta manera entendemos que son herramientas muy fuertes para transformar el hospital y para que la experiencia de los chicos sea una mejor experiencia cuando les toca transitar, bueno, los pasillos, las salas de espera y, en el peor de los casos, las salas de internación de los hospitales. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Qué hacen? ¿Van a visitar a los chicos? ¿Charlan con ellos? ¿Se disfrazan? ¿Hacen juegos? ¿Cómo es el trabajo de ustedes? ¿Cómo es un día de un...? Te agradezco la pregunta porque hay mucho mito alrededor de esto y lo vamos a contar con claridad. En lo que es el programa de payasos profesionales de hospital, es importante aclarar que trabajamos con actores y actrices de muchos años de formación. Sí. Como actores, como clown, como músicos, que hacen un trabajo regular y sistemático en el hospital, es decir, de marzo a diciembre, una o dos veces por semana, hacen un trabajo rentado, es decir, es un trabajo totalmente profesional, y acuden a los hospitales una o dos mañanas por semana, alrededor de 5 o 6 horas, y intentan transformar a través del arte y la improvisación tanto las salas de espera como las salas de internación, haciendo un trabajo cama por cama. Entonces, en cada hospital donde vamos hay un acuerdo con la dirección del hospital, con el Ministerio, la Secretaría de Salud de la región que corresponda, y se establecen la posibilidad de trabajar en ese hospital, los recorridos que los artistas van a hacer. Y todos estos artistas, además, tienen un trabajo de supervisión psicológica a cargo de la organización y de, por supuesto, de asesoramiento médico, y desde ya el entrenamiento, la capacitación y la formación artística. La dirección artística, supervisa la parte artística para que esto tenga el nivel de excelencia artística que merecen las familias que están internadas, dado que es difícil pensar que están pasando por el peor o uno de los peores momentos de su vida. Sí, a nadie le gusta estar en un hospital, además, ¿no? Y más cuando es por una enfermedad. ¿Y cómo reaccionan? Pues contame algunas reacciones de los chicos. ¿Qué dicen cuando llegan ustedes? Mira, en general, tanto la reacción de los equipos médicos, como de los padres, como de los chicos, es muy buena. Hay una forma de trabajo que tiene que ver con que no se entra a ningún cuarto de hospital sin permiso. Me refiero al permiso de los chicos y de los papás, que muchas veces es un permiso que no es verbal, es un gesto, es una aprobación. Y hay algunas intervenciones artísticas donde los chicos hacen contacto visual y para nosotros son buenas. Hay otras intervenciones donde los chicos sonríen y los papás también, esas son muy buenas. Pero fundamentalmente, cuando los chicos logran jugar en la intervención, incluso logran comandar el juego, ser quienes mandan en ese juego, esas son las mejores intervenciones, porque realmente lo que le estamos mostrando a los chicos, lo que le estamos abriendo a los chicos, es la puerta para que puedan jugar aún estando internados. Y esto, o sea, es que el juego en los chicos no es una actividad, el juego es un lenguaje. Sí. El juego es el lenguaje con que los chicos se relacionan con su mundo interno, con el mundo externo, y nosotros creemos que los chicos tienen derecho a jugar, incluso estando internados. Sí, sí, sí, sí, perfecto. Perfecto. ¿Y cómo nace, cómo surge esta idea? ¿Tiene algo que ver, yo te preguntaba fuera de micrófono, con Patch Adams, con las películas de los payamédicos americanos y toda esta historia que vino, o nace por una iniciativa de ustedes porque lo vieron así? Sí, a nosotros nos gusta hablar de payasos del hospital, no la otra denominación, pero en el caso de Patch Adams, Patch Adams es un médico que encontró en el lenguaje clown una manera de mejorar la relación médico-paciente con fines terapéuticos. Sí, sí. Y como yo conté al principio, los fines de alegría intensiva no son terapéuticos, sino que nuestro fin es el de mejorar la experiencia hospitalaria de los chicos. Sí, por no eso, curar, no curar, sino simplemente acompañar. Es que, es que eso, somos una organización artística, preferimos que de eso hablen y se encarguen los médicos, por supuesto. Sí, sí, sí. Nosotros ponemos el foco en mejorar la experiencia hospitalaria y entendemos que eso ayuda mucho al proceso terapéutico. No es que lo decimos nosotros, hay mucho escrito con respecto a eso, ¿no? Y por esto mismo es que nosotros trabajamos con chicos que evolucionan, pero en muchos casos, y esto hay que decirlo, también trabajamos con chicos que no evolucionan en los hospitales, porque entendemos que ellos tienen el mismo derecho a que su experiencia hospitalaria sea la mejor posible. Y este es el trabajo del payaso de hospital, transformar esa sala de espera, transformar esos cuartos en relación a lo que los chicos desean para poder jugar a través de un arte escénica que se basa fundamentalmente en la improvisación, y se producen cosas realmente muy lindas. Hemos visto cómo se han transformado cuartos de hospital en un concierto de rock, en un estadio de fútbol, en el patio de la escuela. Qué bueno. En el cuarto de la casa de ese niño que lo extraña y a distancia se acuerda y transforma este cuarto con los payasos y con sus papás en su cuarto mismo. Sí, sí. Y en fin, la capacidad de transformar y de imaginar y de jugar que tienen los chicos es enorme, y los payasos no van a los cuartos de hospital para ser aplaudidos porque ha sido una performance artística excelente, sino al contrario, ellos van a ponerse al servicio de lo que los chicos y sus papás tienen ganas de jugar, y con pequeños emergentes que ven cuando entran a un cuarto de hospital, se establece una situación de juego que permite transformar ese cuarto de hospital en otra cosa y jugar durante algunos minutos, y esto permite que un chico que está en una situación pasiva pueda por un rato sentir esta cuestión activa que tiene que ver con la capacidad de crear, de imaginar y sobre todo de jugar y comandar un juego, que es una característica bien intrínseca de la infancia y que muestra los aspectos saludables de los chicos. Claro, perfecto. Escúchame, ¿se pueden, no pueden invitar a ustedes de distintos hospitales, gente que esté escuchando y quieran contar alguna vez con ustedes? ¿Cómo pueden comunicarse con Alegría Intensiva? Bueno, para comunicarse es muy fácil, ahí pueden mandar cualquier necesidad al mail info@alegriaintensiva.org.ar, y desde ya todo lo que hacemos, ¿no? Nuestro programa de payasos de hospital, el programa de escenarios de hospital y el centro de formación es un ámbito donde muchos adultos han elegido para comenzar su formación artística en algunos casos, y en otros casos ya formados artísticamente lo han elegido para especializarse en esta tarea del payaso de hospital. Ah, es como una como si fuera una carrera o una especialización en lo que la gente que está haciendo arte. Sí, una formación artística, tanto para principiantes como para personas ya con experiencia, y todo esto se sustenta gracias a donaciones de empresas, de personas, así que invitamos a toda la audiencia a poder ingresar en nuestra web, es www.alegriaintensiva.org.ar, y ahí pueden ayudarnos con pequeñas donaciones mensualmente. Eso para nosotros es muy importante, y poder sustentar lo que estamos haciendo y seguir creciendo. Qué grande. Felicitaciones, Mariano, la verdad, muy buena la historia que contás, las historias, el trabajo que están haciendo, Creo que es importantísimo resaltar a veces estos trabajos porque, es decir, ayudan mucho a la comunidad, y por eso que te hemos invitado. Alegría Intensiva, entonces, Mariano Rosenberg, muchas gracias por haber estado con nosotros y te deseamos toda la suerte del mundo porque están haciendo un trabajo formidable. Muchísimas gracias por llamar y a disposición para ampliar y para contar más historias y anécdotas cuando quieran. Gracias, Mariano. La Gente y su Defensor, el programa de todos. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Diploma de reconocimiento de FM Activa, Provincia de Buenos Aires.